pierde más en esta despedida. Dime quién, pero sin mentiras. O te olvidas del amor que te entregué, o te olvidas nuestras noches y la piel, o te olvidas las mentiras que aguanté, o te olvidas que el amor no es de a tres. Él te amará de noche o de día, pero no como yo te he puesto mi vida. Y si alguna de esas noches junto a él se te escapa mi nombre sin querer, miéntele, miéntele, miéntele, aunque llores por dentro, miéntele. Llorarás, llorarás arrepentida, sufrirás, sufrirás toda tu vida. Llorarás, llorarás arrepentida, sufrirás toda tu vida. Pero no como yo te he puesto mi vida. Y si alguna de esas noches junto a él se te escapa